broadcasting live from Buenos Aires to the world. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. Only first class. Extra Brut. Liaison. French style. Healing Sound presenta a The Edson Wrong, flamante miembro del equipo Apolonia, Francesco Del Garda y el ascendente Momo Trossman en la cabina de Crowbar. El viernes 20 de abril, prepárate para una noche única, cargada de los sonidos más interesantes y exclusivos de la escena electrónica internacional de vanguardia. Crowbar, viernes 20 de abril. Invitan Delta 90.3 y DJ Mag Latinoamérica. The Social, el festival boutique de house y techno más importante de Reino Unido, llega por primera vez a Buenos Aires, presentando a su fundador Nick Fanciulli y al gran Sasha, entre otros talentos. The Social, sábado 21 de abril, en The Bow, The Coolest Club of Buenos Aires. Invitan Delta 90.3 y DJ Mag Latinoamérica. Newspaper. A viernes, 6 a.m. por Delta 90.3. Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream. FMDelta903.com. Delta Club. Delta Club. Delta 90.3, Buenos Aires. Delta Club. Now playing. Marcos Paz, back to back, Hernán del Val. We'll be right back. really good strength. Delta 90.3. Club. Now playing. Marcos Paz, back to back, Hernán del Val. Thank you. This is Delta 90.3 Buenos Aires, an electronic music station. Marcos Paz, back to back, Hernán del Val.